queremos más de ti, Señor. Te anhelamos. Que en este momento de tu corazón clames a Él y le digas: Señor, dame más de ti, Jesús. Yo quiero más. Vamos, que se escuche tu voz, llena este lugar. Oh Señor, tú eres mi vida, tú eres mi anhelo. Te necesito, Jesús. Necesito, Jesús, que anhelamos a ti.